los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico. Por Radio Lumpe. Del duelo hacia la serenidad, se llama el tema. Yo no sé esperar, el día se hace lejos, luz en mi ventana. Estar despierto, tratando de quemar el recuerdo que quiero olvidar. A las montañas voy a descansar, mirar el cielo en el agua y tocar las estrellas que están en el mar. Yo no sé esperar, el día se hace lejos, luz en mi ventana. A la madrugada voy a estar despierto, tratando de quemar el recuerdo que quiero olvidar. Montañas voy a descansar, mirar el cielo en el agua y tocar las estrellas que están en el mar. A las montañas voy a descansar, mirar el cielo en el agua y tocar las estrellas que están en el mar. La música independiente suena, además, en Zeta Fantástico. ¿Puedes tocarte otro temita y seguimos después charlando un ratito más? Dale, dale, dale. Pasaje de vuelta. Dale. Se prende fuego el cielo y las nubes queman. Yo estoy listo para llorar. Tengo un pez en mi cabeza, le gusta nadar entre mis penas. Se alimenta de mi dolor. El fruto más sensible y se pudrió. No estoy solo. Las nubes me entretienen y yo adivino. Pero no pasa el tren. tiende un brazo en el cielo y nos dio. Un pájaro se posa en ella y no soy yo. Más de 15 horas en vigilia y no puedo soñar. Te rompiste el alma y no supiste actuar. Qué ironía, conociendo tu virtud. Se bajó el telón y ya no hay caballos en libertad. Como un guardián y ladrando a los espíritus, voy perseguido caminando la oscuridad. Me atemorizan los fantasmas del pasado. Yo sé que me vienen a buscar por callar y sentir que la única salida era escapar. Y mi fantasma ya está acá, pero empacado yo me quedo en mi lugar. Un brazo en el cielo y nos dio. Un pájaro se posa en ella y no soy yo. Más de 15 horas en vigilia y no puedo soñar. Te rompiste el alma y no supiste actuar. Qué ironía, conociendo tu virtud. Se bajó el telón y ya no hay caballos en libertad. La música independiente suena, además, en Z Fantástico.